bañas. Y si un día te curece por siempre tu querer, no más te bañas. Y un día yo te prometí que contigo iré al altar, no más te bañas. Y que un día te juré ser por siempre tu querer, no más te bañas. Las mujeres como tú son fácil de conocer, les gusta comprometerse, les conocen las mañas. Mejor deja de soñar si me piensas atrapar, no más te bañas. No más te bañas, corazón, con tu jabón de olor, esa es la condición, no más te bañas. Más te bañas.